No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. No voy a repetir aquello que dije. Jamás. Ya está. Estamos ahora de nuevo aquí en el podcast grabando un día más. Un día más. Un día más de tantos. Un día más de tantos que ya han transcurrido. Un día más de tantos por transcurrir. Uno en medio del océano. Estamos aquí con la esperanza de que crezca el archivo de programas y la anécdota que constituye este preciso instante esté cada vez más diluida. Es decir, que sí dentro de, yo qué sé, 20, 30 años, con un montón de programas, con un montón de cientos de programas de podcast, claro, este momento pues estará muy, muy, muy, muy perdido en el océano que es el podcast, ¿no? Entonces, de alguna manera dirás, ¿qué más da, no? ¿Qué más da este momento? ¿Qué más da cualquier momento del podcast? ¿Qué más da el podcast, no? Siempre, ¿qué más da? ¿Qué más da? Cuidado, cuidado, Miguel, que se te cae el jarrón. Buenas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a Milésimas de Sonido. Hoy es domingo, 1 de octubre y son las 8 y 5 de la tarde y estamos emitiendo en directo desde una chabola en el Jutón de Bambí dentro del segundo anillo de Pekín, en China, para Radio Vallecas. Y bueno, si eras parte del oyentariado de Post Apocalipsis Now, te preguntarás qué está pasando. Pues Now no se ha destruido, pero se va a mantener un tiempo como célula durmiente que puede despertar en cualquier momento. Mientras tanto, desde este barrio de casitas bajas antiguas, donde conviven multipropietarios y viejos recicladores de basura, voy a tomar los mandos de la sección creada por el DJ Vacías Alas, que además hoy va en homenaje a él. Y pues va a seguir Milésimas de Sonido para llenar con música e historias el hueco que dejamos vacío en las radios que nos pinchaban. Música e historias. Esos van a ser los dos únicos hilos conductores a los que me voy a aferrar para continuar con esta sección que va a seguir siendo quincenal como el antiguo Post-Apocalipsis Now. Y para este programa N+1, porque no me acuerdo de cuántas secciones de Milésimas de Sonido hemos hecho y no me voy a poner a contarlas, para este programa nos vamos a ir a la isla de Bali, en Indonesia, de mano de esta gente que está sonando, Gaber Modus Operandi. Vamos a dejar que su música los presente, pero antes sí quiero decir que este primer episodio del Neo Milésimas de Sonido va dedicado al DJ Vacías Alas, que es quien me habló de esta gente y me informó de que venían a tocar aquí a China, una sala en Pekín, y fue gracias a él que les conocí y por eso he decidido dedicarles el primer programa. Pero bueno, lo dicho, vamos a dejar que su música les presente. Esto que ya está sonando se llama Ein Nafsu y pertenece al álbum Puxi Max que sacó este dúo de productores indonesios en 2021. Disco que sacaron con el sello chino Subjam, del que os contaré más cosas en futuros programas. Podrías decir que el LP Puximax de Gaber Modus Operandi es un disco que define una escena, salvo por el hecho de que no existe ninguna escena de la que hablar allí de donde viene este dúo de artistas electrónicos del Do It Yourself, las profundidades del vientre de la bestia neocolonial de Bali, una isla de Indonesia donde el turismo se ha convertido en la gigantesca industria, donde el house y el techno comercial se han convertido en la marca musical principal. Básicamente como cuando vas a Ibiza. Esos son los sonidos, el mismo tipo de gente, la gente que viste igual y bailan de la misma forma. Estas son las palabras de Harem y DJ Kasimin, aka Aditya Surya Taruna, que presentan este disco de Puximax de la mano del sello Yes No Way. Me había equivocado antes, Subjam es el sello de su anterior disco que pondremos después. ¿Y qué es Gaber Modus Operandi? Pues Gaber Modus Operandi es un pastiche caótico que responde directamente al mainstream musical que domina la isla de Bali gracias al turismo colonial. El propio nombre del grupo es ya una burla hacia la dominación cultural europea, ya que para las audiencias occidentales la palabra Gaber se refiere a un tipo de música hardstyle que se popularizó desde Alemania en los 90. En una entrevista para Ableton, el dúo responde sobre el origen de su nombre, Gaber Modus Operandi, y dice: Gaber, en nuestro idioma bahasa, representa el sonido de cuando hace revolucionar el motor de una moto. Así que la traducción sería como el modus operandi de hacer revolucionar un motor. También es un juego de palabras con una palabrota en nuestra lengua. La música Gaber no existía en Indonesia. Lo que queremos presentar es un Gaber imaginario, música hardcore imaginaria, que bebe de una subcultura que sí procede de nuestro país. No queremos romantizar la era del Gaber europeo de los 90. Nos hace mucha gracia cuando viene gente de Europa y nos dice que les gusta el Gaber que hacemos. Pero Gaber Modus Operandi no surgen de la nada. En Bali existe todo un caldo de cultivo de músicas electrónicas que se alejan de las pistas de baile comerciales. Un ejemplo lo encontramos en los trabajos publicados por el sello Non Archive, que comienza en 2021 sacando sonidos que exploran la electrónica menos comercial y más bajo tierra, como este tema que vamos a escuchar ahora, que ya empieza a sonar un poco, de Sin Lie Pangavisa, que forma parte del álbum Karam Pawitan. We'll be right back. después de echar una oreja a parte de la escena balinesa que está ocurriendo ahora, vamos a volver con Gaber Modus Operandi y vamos a escuchar el tema de Paria, que se encuentra en el ecuador del disco de Puxi Max, y os voy a pedir que prestéis atención a las escalas de gamelán, que es ese instrumento que suena, bueno, uno de los instrumentos que suena, y que tratéis de quedaros con ella. Vamos con Paria. Gaber Modus Operandi es el hardcore y el breakcore caótico que muestra lo que no ven los turistas que viajan a Bali en Indonesia. Es el resultado de un shitposting de influencias que estalló con el acceso a internet en Indonesia, habilitado por teléfonos chinos baratos a mediados de la década de 2010. Ahora, todos los contenidos que publicamos en redes sociales proceden de esta capa, según cuentan los propios autores del disco. Una niña de una aldea remota que baila en TikTok, obreros de la construcción que actúan mientras trabajan, fiestas tradicionales donde la gente es poseída por un tigre, gente que no está pensando en hacer un contenido, solo quieren grabar mierda, una especie de explosión de esta cosa increíble y hermosa. Hacen chistes absurdos, chistes locales, es la simple celebración por la celebración, nos cuentan estos productores. Y es que además de emular los pastiches del shitposting indonesio, en los temas de Gaber Modus Operandi encontramos las escalas tradicionales de los gamelán, que son agrupaciones de música tradicional que de varias partes de Indonesia, además de Bali. Y son estas que vais a poder escuchar en el siguiente corte. Thank you. Los Gamelans son conjuntos musicales oriundos de Indonesia, especialmente en Bali y la isla de Java, caracterizados por tener instrumentos como metalófonos, xilófonos, membranófonos, gongs, flautas de bambú e instrumentos de cuerda frotada y pulsada. Esto que estamos escuchando ahora es una grabación que pertenece al proyecto de documentación sonora Bali Gamelan Sound, y en concreto esta pieza se llama Tari Rewan Dewa y pertenece al álbum Ritual Music, publicado en 2022 en Bandcamp. Como veis, unas escalas que se repiten mucho en los temas de Gaber Modus Operandi, y es que Bali Gamelan Sound es un proceso documental de grabación de la música tradicional balinesa iniciado en 2020 por el argentino Agustín Oscar Risotti, estudiante de la Universidad Easy Denpasar de Bali, y busca documentar todo tipo de eventos musicales, religiosos o de celebración familiar. En palabras del propio investigador: "Con todo mi respeto, esta es la visión de un chico latinoamericano que acabó estudiando la cultura balinesa mientras vivía en la isla durante la pandemia. Espero poder traducir el mundo que estoy viviendo". Ahora imagina que estás en un concierto en una antigua nave industrial recuperada como sala de fiestas en las afueras de una de las grandes ciudades del mundo. Tu cuerpo aplastado entre un montón de gente sudorosa y frente a ti un escenario con varios cacharros y un andamio. Mientras una persona está a los mandos de los cacharros, otra, enmascarada, se descuelga por los andamios con láseres verdes que le salen de los dedos y grita a través de un micrófono frases incomprensibles que suenan a ritos prohibidos. Esto es lo que ofrecen Gaber Modus Operandi en los directos. De hecho, esto es parte de un live que tienen colgado en YouTube. Un proyecto escénico que va más allá de la propia música y bebe también de las frases y los disfraces de los rituales de Bali. Los sampleos y loops vocales del tema Ey Nafsu, con el que abríamos el programa, provienen de rituales de Bali, pero si te piensas que estamos haciendo música ritualística o tocando gamelán, te equivocas. Estamos en contacto con Arias, pero al mismo tiempo estamos escuchando a Prodigy. Simplemente nos gusta chupar de esa energía en la que la gente disfruta de su identidad, especialmente de la gente que no procede de las grandes ciudades. Porque la gente de las grandes ciudades siempre estamos buscando la confirmación de Occidente en lo que hacemos. Nos gusta tocar en el Berghain de Berlín, nos gusta el techno, pero también estamos en la capa de la gente a la que no le importa una mierda todo eso y solo quiere pasarlo bien. Hablaban Gaber Modus Operandi de, pues precisamente, ¿no?, de prestar atención a estas otras escenas musicales que se dan fuera del mainstream. Ellos mismos hacían una comparación entre Bali y Ibiza, y preparando este programa me acordé de una historia que me contó un amigo que estuvo trabajando de camarero en Ibiza bastante tiempo, y me contó cómo, bueno, hubo un grupo de gente que intentó abrir una sala de fiestas, un bar o sala de fiestas, con temática de música dancehall en la isla, y digamos que el rodillo del mainstream, de este house ibicenco, que es forma parte de ese pack, igual que todo lo que es el tipo de vestimenta y todo esto que viene con la experiencia Ibiza, no se podía permitir que nadie se cruzase con un garito de otro tipo. Es decir, las empresas, las grandes empresas, hoteles y bueno, las familias que controlan estas salas de fiesta en Ibiza no permiten que exista nada oficialmente fuera de este circuito musical, ¿no? Que es un poco de lo que se queja Gaber modus operandi. Y bueno, por eso también traen su propio proyecto musical recogiendo estas músicas que forman parte de la isla, pero que se dan fuera de cualquier tipo de circuito comercial, ¿no? Siempre en ambientes familiares e incluso religiosos. Vamos a escuchar ahora otro tema de su primer álbum, Hoxha, de 2018, que este es el que sacaron con Subjam, y en el cual ellos dicen que se dicen deudores de toda la subescena de metal, noise y rave que sucedía en sus barrios y que estaba orientada a la fiesta, al baile y la celebración. Es decir, con este tema podemos hacernos una idea de cómo sonaban estas fiestas callejeras, raves o en lugares, casas de la gente, lejos de los centros turísticos de Bali. Una cosa, si sois aficionadas a ver los vídeos del Hor de Berlín, la sesión de la que hemos sacado este corte, que es del Hor de Berlín, no tiene desperdicio, porque podéis ver a los dos productores de Gaber Modus Operandi, que creo que son de las personas que mejor se lo han pasado en esa sesión. O sea, no paran de bailar, de reírse, de empujarse entre ellos. Y aunque son solo dos, tremenda fiesta tienen montada en la sala en la que están pichando este tema. Y aprovechamos este momento bailongo para mandar un saludito al DJ Vaciasalas, que nos está escuchando, que es una de las ratas de laboratorio que tenía preparadas para esta primera emisión, que no he avisado por lo que pudiese pasar, por si salía mal esta emisión en pruebas. Y también a Ana, que iba a llevar un domingo saludable y a dedicarse a cocinar, pero por culpa de esta música, pues ha tenido que encenderse un cigarro y abrirse una cerveza. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí que nada, ya solo queda bailar. otra de las perlas que nos deja esta gente en las entrevistas, que no tienen desperdicios, que nos cuentan. Cuando pinchaba temas que replicaban las trompetas tradicionales de Bali, estas que escucháis, los niños que había en la sala empezaban a hacer el yatilán, la danza del caballo. Lo cual hago aquí un inciso para decir que, bueno, que ya el hecho de que hubiese niños en las salas mientras pinchaba esta gente, bueno, no sé en qué tipo de fiesta pincharías, pero guay, de puta madre. Continúan. Una vez estábamos tocando en Yakarta y estábamos bromeando sobre que estaría guay que alguna persona fuese poseída en el club. La gente nunca había oído nada de esto. Estaba mucho más cerca del techno de Berlín, pero nuestros amigos nos enviaban vídeo de cómo tres personas fueron poseídas por tigres cuando sonaban nuestros temas. Y pues la verdad, no sabemos ni si la anécdota será cierta, ni si realmente estas personas fueron poseídas por tigres sonando estos temas, pero nos da igual porque preferimos imaginarnos que sí lo es y creer en la magia de Gaber Modus Operandi, que como ya hemos dicho, no tienen absolutamente nada que ver con el Gaber europeo. Y ahora vamos a viajar a Nakibembe, una pequeña villa del reino Busoga en Uganda que ha preservado un área comunal para las actuaciones musicales tradicionales y eventos sociales. Esto sale de allí. Egypt. Had them. esto que escuchamos es el grupo de xilófonos Naki Bembe, uno de los pocos de la región que siguen practicando este tipo de música tradicional, con la mediación del sello local Niege Niege Tapes. Este grupo ha puesto a trabajar para combinar sus técnicas musicales y acercarlas a los audios MIDI de Gabber Modus Operandi, que también trabajan en este tema, y fusionar así las músicas de distintas periferias del mundo, y este es el resultado. Este tema se llama 140 y, como vemos, pues el proyecto de Gabber Modus Operandi no se queda en los confines de la isla de Bali, asaltada por el turismo global, y busca alianzas musicales con lejanas coordenadas geográficas que tienen una experiencia de resistencia común. Vamos a regresar a la isla de Bali para despedir este milésimas de sonido N+1. De nuevo, dar las gracias al DJ Vacía Salas, que está en la sombra. Ha sido el descubridor de Gabber Modus Operandi y por eso también el creador de esta sección. Así que nada, volveremos dentro de 15 días, quincenalmente, como el antiguo Post-Apocalipsis Now. y con menos chapa, más música que antes, que seguro que es de agradecer por el oyentariado. Y nada, vamos a despedirnos con el último tema de Puxi Max, Melayu Vole Nerak, de Gaber Modus Operandi, y nos escuchamos en 15 días con otras musequitas y otras historias enlazadas a ellas. Un saludo y nos escuchamos.